ya están allá, son solo las 3, y que para hablar de la cosa esta del cine, nuestro teléfono es el acostumbrado. El 58-70-100, prefijo de Madrid, 9-1. Se avecina una gran tormenta. Atrévete a conquistarla. Descubrirás su suavidad. Paul Roses Bourbon. Suavidad con carácter. Bien, y como es tradicional, habitual y normal en este programa, no sé si lo van a adivinar. Comenzamos con música. Polvo de Estrellas. Antena 3. Con Carlos Fumares. Pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Encantado de hablar contigo. Pues igualmente. Vale, gracias. Bueno, felicitarte por tu programa y, en fin, vamos a esto del cine. Venga, vamos a ello. Tengo que hacerte unas pocas preguntas. A ver. ¿Qué opinas de la película Río Conchos? Hombre, Río Conchos es una película de tráfico de armas, aunque parezca mentira. Es una película de Michael Curtiz, ya de vejez, pero que demuestra una juventud tremenda, si con ello se quiere demostrar que sigue teniendo un talento para montar una película que es una aventura. Ahí está John Wayne, y ahí está un gran actor que es Richard Boone. Sí, perdona, ese actor es uno que se parece mucho a José Sancho. Bueno, o ese u otro, es que en la película vi un actor que me recordaba un poco a José Sancho, este actor que trabajó de extra en la UNES de Arabia y todas estas. Desde luego, hablar de José Sancho diciéndolo de extra de Arabia cuando tiene la serie de Curro Jiménez. No, no me refiero a ese actor, me refiero a otro que es así, ¿cómo diría yo? O sea, es que no sé si se llama José Sancho, Pepe Sancho o Fernando algo. Sancho. Ese, perdón, Fernando. No, Richard Sancho. No se parece en nada a Fernando Sancho. Pues en esta película no sé, pero o me equivocaré de actor, pero uno sí, de los actores. Sí, te equivocas de actor. Sí, eso será, sí. Bueno, luego el cuarto protocolo. El cuarto protocolo, sí. Solo tiene un problema, que no explican cuál es el cuarto protocolo. Sí, eso también, en cierto modo, es verdad, claro. No, en cierto modo no. No, es que, verdad. Rotundamente. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué te voy a decir? ¿Y de la música de Lalo Schifrin para esta película, qué opinas? Yo, en general, de Lalo Schifrin para esa película o para cualquiera, de Lalo Schifrin como compositor, con una cantata que tiene en honor del Marqués de Sade, es un músico que a mí me gusta. Muy bien. ¿Y El viento y el león con Sean Connery? Sí, una lata, eso es una lata. Una lata, ¿verdad? Una lata. Aunque, claro, la música de Jerry Goldsmith a veces es una de sus obras maestras, ¿o qué? No tiene nada que ver, porque aquí tendríamos que entrar en una enorme discusión de si es una música para una película o una música para ir en un disco. Y en realidad, en una mala película ahí no se salva nada. Ya, vale. Luego, es que tengo una duda sobre la película esta de Gremlins, porque he visto la animación, o sea, los muñequitos, cómo se mueven y todo esto, y tengo la duda porque eso no son marionetas guiadas por cuerdas como, o sea, y ni tampoco hay nadie que vaya dentro de los muñequitos, ¿no? Pero primero, puede haberlos también por debajo. O sea, ¿cómo por debajo? Ah, ¿nunca he visto títeres que se mueven por debajo? Bueno, por ejemplo, pues no. No, es que al excluir los de arriba y los de los señores, y aparte hay muñequitos que se les da cuerda o de pilas que anuncian todas las navidades por televisión que hacen mayores virguerías que los Gremlins. Hombre, claro, eso. Claro. Eso sí que es verdad. Claro. ¿Y te suena un compositor que se llama Lawrence Rosenthal? Lawrence Rosenthal es uno de los grandes de Hollywood. Sí, verdad, a mí me parece un señor que hace música, una música sinfónica bastante maja. Y Dmitri Tionkin, ¿qué opinas de él? Es uno de los grandes y varios Oscars tienen su haber. ¿La de Gigante se puede decir que es una de sus...? Hombre, ¿la de Gigante o la de Jaime? ¿O la de Solo ante el peligro? O sí, el vuelo de titanes. El vuelo de titanes, es decir, Tionkin es uno de los buenos. Sí. O el Álamo. ¿Y se podría decir ya para terminar que hay un compositor, si existe algún compositor que haya musicado más obras maestras o todo esto? O sea, no sé si podría verlo, ¿no? Max Steiner. ¿Verdad que sí? Porque Casablanca, lo que viento se llevó. Max Steiner es uno de los grandes. Sí, además ha musicado más. Bueno, y Y nada más. Vale. Bueno, perdona, una petición. A ver. Perdona, de la película El Dorado. Uh-huh. Un tema que sale, bueno, El Dorado no me refiero, me parece que era Carrosauro, la de la española. Sí. No me refiero a la de... A la de Howard. Exactamente. Pues el tema del principio. De acuerdo. De acuerdo, gracias, Carlos. Adiós. Hasta luego. Se avecina una gran tormenta. Atrévete a conquistarla. Descubrirás su suavidad. Paul Rosses Bourbon. Suavidad con carácter. Polvo de Estrellas. Antena 3. Con Carlos Pumares. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Quería preguntarle sobre un par de cosas, un par de películas y un actor que me gusta mucho, que es Tom Hanks, ¿qué le parece? Bueno, es un actor correcto que se repite mucho y que habrá que esperar a que haga más películas y que pase infantil, un tiempo, ¿no?, sobre él para tener un cierto juicio. Ya, pero me refiero a que es un poco a veces infantil, ¿no? No, porque ha engordado bastante en su última película. ¿Cuál es la última? ¿La de pues la una de las vanidades? No, otra que se va a estrenar dentro de poco y que es espantosa, que no sé cómo se va a llamar en España. Después, Hasta el fin del mundo, ¿qué te parece? ¿Esa cuál es? ¿La de Wim Wenders? Sí. Hombre, francesa, ¿no? Si terminara un par de media hora antes, en una de las cuatro o cinco veces que termina, si en la primera vez que parece que terminar estaría bastante bien. A medida que va terminando sucesivamente varias veces, pues va siendo peor. ¿Y no es sorprendente la banda sonora? Me refiero no, a... en absoluto. No me refiero a la calidad, sino a los nombres de los grupos. Y... O sea, para el auge que ha tenido y la popularidad. Sí, pero eso es lo de menos. El resultado es el efecto en la película y no tiene ningún efecto. No, quedan igual esos que otros. Después la de ¿Dónde está el corazón? De John Berman. ¿De quién? De John Berman. Borman. ¿Dónde está el corazón? ¿Eso se ha estrenado? Sí. No lo he visto. ¿De dónde me llamas? Barcelona. ¿Se estrenó en Barcelona? Sí. Madrino. Y también creo, bueno, como espectador, que cuando vas al cine, ¿no?, y ves que hay tres películas de Colón, pues la verdad es que te resulta un poco difícil escoger, ¿no? No, solo hay dos. ¿No, solo hay dos? ¿Cuál es la tercera? No sé, creo que habían tres, ¿no? No, hay muchas sobre Colón, pero actualmente en cartelera solo hay dos. Ah, pues, claro, como dice la de Bergerac, ¿no? Cyrano, la ¿cómo se llama ese? Bueno, francés ese, ¿no? La de Ridley Scott. Eso, y la otra, bueno. Que pasa igual que como con el Robin Hood también, que hicieron unas cuantas. Hicieron dos. También. Hay muchos. Creo que van de dos a la vez. Pero no estaban casi en cartel, fueron sucesivos. Tan juntas como estos Colones no ha habido... ¿Pero eso que copian unos a otro? Bueno, es que Colón, pues como es un personaje histórico, pues a todos les da por hacerlo de pronto. Bueno, pues nada, gracias, ¿eh? De nada. Ah, una última cosa. ¿Qué le parece el libro de Escarlata? La segunda parte. Malo. Malo, ¿verdad? Uh-huh. Un poco liado, ¿no? Malo, malo. Vale, gracias. Dios. De todas formas, sobre el color, alguien nos ha dicho cosas sobre el color. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlos? Sí. Hola, ¿qué hay? Encantado de conocerte, ¿eh? Igual. Porque se ha robado el teléfono. Uh-huh. Oye, mira, quería preguntarte por una peli que vi hace tiempo, española, me parece que era de Sainz Heredia, no lo tengo muy claro, y se llamaba El grano de mostaza. ¿El grano de mostaza? Sí, la has visto. Con José Bódalo. Exacto. Una película, una comedia, muy bien, está muy bien. Y ahora otra amiga que te quería preguntar, he visto más reciente, me parece que ganó el premio de Sitges, que se llama Europa. Europa, eso está francamente bien. Oye, ¿me podrías, perdona, no sé si te lo habrán preguntado ya antes, el tema del cambio de color, lo meten en momentos emotivos de la película o a qué viene a cuento? Ah, porque el autor quiere ponerlo en esos momentos. Uh-huh. Eso es un gusto particular. Bueno, oye, ¿pero crees que está bien integrado en la película? No, yo veo un conjunto de una película y que el director hace esas cosas y funcionan y están bien. Sí, ¿no? Sí, a mí me gustó, vamos. Mira, y ahora una pregunta técnica. ¿Has visto en algunas películas en que el personaje permanece en primer plano y sin embargo el fondo se acerca? No sé si es que el personaje está montado en una grúa o qué es lo que ocurre. Que el personaje está quieto, uno... que está en la, puede ir sobre la cámara, puede ir en mil formas, pero no es un efecto muy corriente, No, sí, bueno, sí parece que sea, lo he visto bastantes. Y ahora, por último, mira, la última película, una que se llama El precio de la ambición, que sale Robert Duvall. Eso es Rambling Rock. Ah, Rambling Rock, exacto. Eso es una magnífica y extraordinaria película. ¿Sabes alguna película más de la directora? Me parece que es una mujer, ¿no? Sí. Pero no sé ninguna otra. Hay otra, pero no me acuerdo del título. Vale, muchas gracias. Oye, por último, a ver si me podías comentar algo de La ley de la calle y si tenéis algún tema musical, ponerlo, Rumble Fish. Bueno, pues es una magnífica película de Coppola que nos presenta pues esa historia tan bonita y que sirve un poco de descubrimiento de o primera película de un montón de actores que se van a hacer populares y famosos a partir de ahí. Oye, Mickey Rourke, ¿crees que ha hecho algún papel así un poco más presentable después de ese? Hombre, Manhattan Sur, igual bien vestido. Y Dennis Hooper, este elemento, o sea, vamos, cae bien y tal, pero quiero decirte, siempre hace papeles así como de personaje torturado y tal, ¿no? Al principio cuando era joven, no, cuando estaba en Easy Rider. Ah, sí, ah. Vale. Cuando la dirigía. Como director, ¿qué opinas de él? Pues un tipo que dirigió Easy Rider y me parece muy bien eso. Las que ha hecho después un poco flojas, ¿no? Colos y... No sé. Hombre, tan buena como Easy Rider es imposible. Vale, muchas gracias, Carlos. Y por favor, si podéis ponerme algún tema musical de Mishima, la película. De acuerdo. Vale, gracias. Adiós. Se avecina una gran tormenta. Atrévete a contestarla. Descubrirá su suavidad. Paul Rosses Bourbon. Suavidad con carácter. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Te llamaba para ver si... para preguntarte un par de cosas sobre el actor Nick Nolte. Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué te parece como actor? Hombre, pues muy bien, y siempre resulta curioso que se hace famoso en una película que era Hombre Rico, Hombre Pobre, y él era el pobre. Y sí. El Peter Straub ya sabemos poco. ¿Y si tenía alguna otra película, aparte de Yo el Rey, Príncipe de las Mareas, alguna de estas que no fuera tan famosa? Bueno, Bajo el Fuego, que tenía una música de Goldsmith espléndida, por ejemplo. Pero alguna de tus otras películas. 48 horas con Eddie Murphy. No, bueno, esa es la última que has hecho. Historias de Nueva York. ¿Cuál? Historias de Nueva York. Historias de Nueva York. Y tiene un episodio. Muy bien. Y a ver si me podrías poner un tema. A ver, ¿cuál? De Cruce de Caminos. Uno de los últimos. Solo sé que es de ACDC, pero no sé cuál es el título. Bueno, ya lo miraremos en el disco. Muy bien. Vale. Vale. Dios. Le quería contestar a un oyente que me preguntaba por una película de Kirk Douglas. La película, el título original era de The Ledger. Y el título en castellano era Hombres Olvidados. Y realmente sí, pero ocurrió en Israel la acción. Era una producción Stanley Kramer. Y la dirigía Edward Mitrick. Bueno, pues vamos con música. Bueno, pues es la 1:58:05 en el exterior del Broso Kendo. Hay 9 grados de temperatura, 7 décimas. Y dentro de nada llegan las noticias de la 1 en las Islas Canarias, que son las de las 2 en el resto de España. Y después de eso, pues... pues después de escuchar las noticias, continuaremos con ustedes 2 horitas más aquí en Polvo de Estrellas de Antena 3. Antena 3. Son las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Noticias. Cada mañana empezamos con Manuel Marlaska. Con pura información. Con gran rigor. Con toda la actualidad. Con debates. Con discrepancias. Y sin demagogias. Con las cosas tal como son. Porque creemos en la buena información. La que les ofrece El Primero de la Mañana. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10. Una hora menos en Canarias. El Primero de la Mañana. Dirige y presenta Manuel Marlaska. Los programas informativos de Antena 3 ofrecen noticias veraces y opiniones independientes. Ese es su secreto. Polvo de Estrellas. Antena 3. Con Carlos Pumares. Vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Señor Pumar. Vamos, le llamo desde un lejano lugar, desde Madrid. Yo le hablamos, quiero decir que estoy... Ah, creo que iba a decir desde un lejano lugar de La Mancha y así vamos a continuar. No, de La Mancha, de Extremadura, estoy bastante lejos de Madrid. Le hablo desde un teléfono móvil. Entonces voy a ser breve. ¿Desde un teléfono móvil? Sí. Entonces, bueno, lo primero... Desde se lo paga la empresa, ¿no? Pues no, desgraciadamente... No pago mi bolsillo. Entonces no es desgraciadamente, es que es usted rico. Porque dado lo que cobran el teléfono, el enganche y lo que luego la telefónica saca cobrando como llamada internacional el hablar de una cera a otra, las ventajas del monopolio, es usted un hombre afortunado, es rico. Pero no se preocupe que Hacienda no inspecciona al azar, sino a mala uva. No, si no es un problema de conciencia, es un problema de por qué no se inspecciona por sorteo. Bueno, en ese sentido ya le digo que no hay ningún problema. Y pregunto yo, ¿a los de Hacienda les inspeccionan? Pues supongo que no. Evidentemente no, porque de lo contrario, obviamente estarían fuera de juego, ¿no? Ah, ya pues lo estamos viendo. Sí. En el momento que se tira del hilo, ¿qué sucede? Pues que nos encontramos con una bandeja un poco embrollada, ¿no? Además es de buena calidad su teléfono, no está dando pitiditos. No es mala calidad, ¿no? No le voy a decir la marca. Porque además, no, por Dios, que se anuncien aquí. Desgraciadamente parece ser que hay un señor del gobierno detrás de ella, ¿eh? Y con eso solo el comentario. Bien, señor... Momento. ¿Que alguien del gobierno tiene participación en una compañía telefónica? Tengo entendido que sí, pero vamos, no... No me hagamos mucho caso. No soy muy entendido en la materia. Bueno, ¿y en qué sitio está usted situado ahora? Concretamente en un lugar de Extremadura. Estoy parado al lado de la carretera porque sabe que me gusta, como usted. No lo tiene. Es que hay que poner un sin manos. Sí. Un manos libres para seguir conduciendo. Totalmente de acuerdo. Pero en fin. El suyo no es manos libres, ¿no? No. Ay, tenemos que llegar a eso. Todavía no llego, ¿ve? ¿Ve cómo soy tan rico? Bueno. Soy rico en otras cosas, pero en eso, en dinero no. ¿Y fax? ¿Tiene fax? Tampoco tengo fax. Bien. Letras por pagar muchas, ¿eh? Uy, de esas tengo yo a millones. Sí, algo menos entrampado que el gobierno, pero bastante entrampado. Ahora, yo lo que quisiera es que los bancos me trataran a mí como a los bancos con los que está entrampado el gobierno. Como el gobierno. Bueno, me he entendido. O sea, que me den un crédito como a Nicaragua, es lo que quiero yo. Para no pagarlo luego, ¿no? A muy bajo interés, pero y encima no pagarlo. Ya, no se llama otro Ortega, pues así les va. Quería hacer una pregunta, vamos a ver, yo no soy cinéfilo. Ni falta que hace, porque además sobre la palabra cinéfilo hay muy malos entendidos. El cinéfilo parece que es un bicho raro. De la palabra, ¿no? No, y el cinéfilo es un señor que ama mucho el cine, pero eso no quiere decir que no le gusten otras cosas. Eso es. Bueno, yo soy, bueno, pues me gusta el cine, aficionado nada más. Entonces hay una pequeña duda. Sobre esta, una película que se hace no hace muchas fechas, se ha estado poniendo este año y a finales del año anterior, sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy. JFK. Eso es, trabaja Kevin Costner, este famoso, que le vi en Bailando con Lobo, pero en fin, una película que da mucho que hablar, pero que tampoco está tanto. En lo que sí quería decirle, hay una película sobre este tema de la muerte del presidente John Fitzgerald, que yo recuerdo, vi hace muchísimos años, como 20 puede ser. ¿Sabe usted de ella? No, lo que pasa es que ha habido diversas películas para televisión. No, esta la vi en el cine, se llama La muerte de un presidente. JFK, creo que... No, porque mire, Muerte de un Presidente es una película polaca. No, esta era americana, y además hacía una crítica tan sumamente transparente sobre lo que realmente había pasado, que a mí me llamó mucho la atención, y que esta nueva versión, pues era... ¿Pero usted la ha visto en España, esa película? Sí, la he visto en España, y por eso me llama la atención, hace como 20 años... No, a mí no me suena. Le hablo que los tiempos de, bueno, de que estábamos en la dictadura, ¿no? Y se iba en película, francamente, pues, fuerte, ¿no? Ya le digo, yo no conozco la película. Pues a ver si algún día, si usted recaba un poco de... usted, bueno, pues más entendido, creo, de esta materia que hay ahora mismo en España. Pues no, lo siento, no había oído hablar de ella. No. Muy bien, pues nada, menos que no me saques la duda, lo siento. Vale, bueno, lo siento yo más. Muchísimas gracias. A usted. Un saludo. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Yo tengo una cosa, que yo soy un maniático de saber qué significan las cosas. Bueno, y estoy aburrido de preguntar. Y no me lo dice nadie. Yo lo he buscado en el diccionario, en todas partes, y no consigo entenderlo. ¿Qué significa Blade Runner? No tiene traducción. No, no, pero yo no creo que me lo traduzca. Quiero que me diga qué significa, qué dice. Nada. Hoy he oído, aquí precisamente en Antena 3, había una polémica sobre qué quería decir una palabra de un determinado modelo de coche. Ha venido un experto en coches y ha dicho que no significaba nada. Yo que he preguntado hasta en América. Vamos a ver, ¿qué significa abracadabra? Pues abracadabra. Pues Blade Runner. ¿Lo ve? Bueno, ahora la otra. Easy Rider. ¿Es otra abracadabra? No. Lo que pasa que lo que quiere de significar es casi una idea, iba a decir filosófica, pero es una... sería... No tiene una traducción real, pero sí para Estados Unidos. Y sí es fácil, evidentemente, rider, correr, corredor fácil. ¿Cabalgar? Es cabalgar. Cabalgar es... cabalgar fácil. Pero yo es una película... No, pero es que es una expresión como... No se me ocurre ninguna española, aunque no tenga nada que ver, pero eso sí tiene una más un sentido para el estadounidense. Sería, bueno, pues esa, sería jinete tranquilo, tal vez. Pero no en el jinete, en un sentido, cambiando el jinete del caballo por el de la moto. Ajá. Tranquilos, corredores, jinetes, cabalgador, cabalgando, fácil. No tiene traducción, pero sí tiene un sentido. Ajá. Eso es lo que yo quería entender, el sentido. ¿Y Blade Runner ninguno? He estado en América este verano, ¿no? Y me he comprado un gorrito que dice Easy 2, please. Se lee Easy 2, please. Bueno. Bueno, eso quiere decir, si lo traducimos literalmente, pues... fácil, por favor. Y anduve preguntando a ver qué es lo que significaba, y lo que quiere decir que me aguanto con todo. ¿De? Pues eso. Bueno, y entonces... Que traga con todo. Todas las películas que tienen un nombre así raro, pues yo intento por todos los medios averiguar qué es lo que quieren decir, ¿entiendes? No tiene usted otra cosa que hacer, ¿no? Sí. Es una manía. No, hombre, me parece muy respetable. La otra cosa que le quería preguntar, ¿ha visto Indochina? No, todavía no, se estrena mañana. Ajá, es que aquí la han estrenado también ayer, pues, y quería ir a verla, porque a mí Cáceres en DNM me encanta, ¿no? Como a mucha gente, claro, como natural. Uh-huh. Bueno, pues nada, no quiero molestar más, ¿eh? Adiós. Era solamente eso, gracias. Adiós. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Pues vamos con una nueva llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos, ¿qué hay? ¿Qué tal estamos? Pues fatal. Ya, como siempre. Mira, soy de aquí, de Zaragoza. Me parece muy bien. Me llamo Pablo, y soy taxista, no sé si a ti te sabe. Bueno. Bueno, me parece bien. Taxista. Y el Ebro guarda silencio cuando pasa por el Pilar. ¿Para qué hemos estado últimamente de fiesta? Y estamos ahora con Pedro Sinaga y compañía por aquí, por Feta y que soy Santos y tal. Compañía por agua, pero en fin. Oye, ¿qué te iba a decir? Mira, están en el 15 de 5 un eso de Pico Española. ¿Cuál? No, es un ciclo de varias películas, ¿no? De cuando actuaba Escobar y tal. ¿Tú crees que esas películas se pueden tratar así, no? Ay, no sé, yo necesito que me digas un título, ¿no? En general, y bueno, pues te diré si es que son tipo musicales, cuando actúa Ana Belén y... Que depende de la película que sea, las habrá buenas, las habrá malas, las habrá peores. ¿Qué te voy a decir? Aquí están echando sin perdón, ¿qué te parece esa película? Lojitas. Lojitas, ¿verdad? ¿Tú crees que... ¿Por qué ahora viendo el cine echan así tipo de poesía casi y no como antes, que variaban cada película? ¿Cómo? Que por qué crees tú que echan películas ahora poesía casi de acción y... tipo de terror y tal, como, no como antes que echaban películas variadas de... en el cine echaban de acción, en otros de... No, y antes las hacían policíacas de acción, como ahora, policíacas y de acción. Policíacas y de acción siempre ha habido. Ya. O sea, siempre. ¿Qué te iba a decir ahora? Esto... aquí en Zaragoza los cines... han quitado ellos, ¿no? Por eso de los bingos y tal. Y por ahí, por el resto de España, ¿sabes? Igual no, me imagino que igual. Porque sí. Poco a poco el vídeo ha quitado mucho al espectador del cine, ¿no? El vídeo. Y también de los hermanos más te iba a contar algo, pero vamos, a mí me gusta mucho el cine siempre, los hermanos más y... y de... no sé, de películas de dibujos animados, ¿sabes? Sí, a mí las de Walt Disney me gustan mucho. Me gustó bastante lo que dijiste de Walt Disney. Y date la buena por esa presentación de los Oscars. Muchas gracias. Pasa. Muchas gracias. Y esto... date pedía una petición. A ver. La banda sonora de... de La Bella y la Bestia. De acuerdo. Y la otra de... vamos a ver. De esta de... no sé la media hora. Vaya por Dios. Toma, me llamas otro día y me lo dices. Bueno, vale. Adiós. Gracias, ¿eh? Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, señor Pumares. Muy buenas. Mire usted, en primer lugar le quería dar las gracias por aquel... porque hace unos días hizo usted todo un recorrido sobre La Novia de Frankenstein y Frankenstein. ¿Y qué creí que yo era una película olvidada? Creí que eso te gustaba a mí. ¿Cuál? La novia de Frankenstein. Una maravilla, eso no se puede olvidar. Sí, señor. Eso no se puede olvidar nunca. Agradecerle. Una cosa, señor Pumares. Bueno, esto después vendrá. Una consulta. Ya le hice una consulta, pero le quiero hacer otra. Hay una película en la que me parece que es un actor que se llama Glenn Ford. Hace de un pistolero que está de tender un pueblo. Era saber el título de esa película. Y resulta que un buen día, por lo que, bueno, se emborracha, en fin, y demuestra que es un pistolero, y al final acaba la cosa como Rosalía de la Aurora. No estoy muy seguro que tal. Quizás no recuerde usted que hay una escena fabulosa que se ve una jarra de cerveza desde atrás, como la dejan caer y él la rompe antes de que toque suelo. Sí, una película de Glenn Ford, que él es un tendero, que es una... Exactamente. ...que se está refugiando porque es un antiguo pistolero. Exacto. No sabrá usted el nombre, ¿verdad? Le debería saber, porque una película está muy bien. Es un western. Me gusta mucho. Vamos a ver. Tren de las 3:10, ¿no? Vamos a ver. Cowboy no es. Y luego se tiene que marchar. ¿No puede ser el tren de las 3:10? La verdad, si le soy sincero, no lo sé. Pero tengo nota por si acaso. No se acuerda de la actriz, era Vera Miles. Podría ser, ¿eh? Si es Vera Miles, es el tren de las 3:10 de Daniel Graves. Ajá, de acuerdo. Otra cosa, esto es una pregunta que le voy a hacer de hace un momentito. Resulta que ustedes hace un momento, unos minutos, han puesto una canción que no sé si pertenece al cine, que es una voz una voz lírica, simplemente, o sea, sin más, sin letra. Ese era un tema de la película de Sergio Leone hasta que llegó su hora. Esto ya sé que no viene a cuenta hasta la altura después de tanto tiempo, pero es que como... Bueno, en fin, me parece curioso comentar. El Silencio de los Corderos, ¿te le parece muy buena, muy buena? Sí, sí, sí. ¿Sí? Está bien. ¿No le encontró que se podía sacar más partidillo? Ah, no sé. De momento, yo juzgo la película, no tengo por qué haber leído la novela, que sí he leído, claro. No, yo con la novela ni entro ni salgo. Me refiero ya, como la película en sí no se le podía sacar un poquito más. Bueno, yo creo que le sacan bastante. De un y dos, sí, pero creo que es un tema tan genial que claro, me dejó. Hombre, no se le ve al doctor Lester comer, pero bueno. Bueno, ¿Instinto Básico le ha parecido tan mala como a mí? No, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Sí, sí, sí. Y la Sharon Stone muchísimo. Hombre, y a mí también, ¿eh? La Sharon Stone. Bueno, yo creo que es lo mejor. Es que el Michael Douglas me parece que con Kevin Costner es el tío más inexpresivo del cine. Bueno, y... depende, va por épocas. Víctor Mature tampoco era manco. ¿Tú no sabes una anécdota maravillosa de Víctor Mature? No. Había un club muy exquisito de Hollywood que no admitía ni a judíos ni a actores. Y entonces Víctor Mature no lo dejaron entrar por actor. Y volvió al día siguiente con una maleta llena de recortes en las que todas las críticas decían que no era un actor, de mala que era, para que le dejaran entrar. Dios. Madre mía. ¿Eh? Señor Pumares, ¿usted sigue alguna serie, si es buena, en televisión? No. ¿O las odia? Leo las odio, porque las series, puede haberlas buenas, La Línea Onedin era espléndida. Y de vez en cuando hay series que están muy bien, pero generalmente no, porque el serial... No. Me refiero a estas series que el capítulo que... Tienen que ver los personajes entre sí, pero el capítulo que empieza, el capítulo que acaba. Ah, o sea, tipo Manis y cosas de esas. Exactamente. Oye, cuando era joven, sí. Vistas ahora las exposiciones, no interesan nada. Es que no he visto, no, pero he visto una... Bueno, resulta que hace un tiempo dio una entrevista en española, a la una y pico de la madrugada, cada día... Durante 20 días una serie que se llamaba Un Año en la Vida. ¿No habrá oído hablar de ella ni nada? No, además a esa hora yo estoy trabajando y que no veo la televisión. Ya me imagino ya. Y por último, hacerle un ruego. Ya sé que a usted no le gustan los doblajes de las películas, en fin, que odia las películas dobladas, pero quizá... Sí, pero lo tengo que tragar con ellas. Ya, es que ¿sabe qué pasa? Que yo, por ejemplo, no sé inglés, o sea, mis conocimientos son muy básicos. Y entonces, pues, a veces me gustaría oír el monólogo que tiene Robin Williams. Bueno, no monólogo, o sea... ¿Sabe usted la escena del Rey Pescador en la que está el loco, bueno, el mendigo con la muchacha en la escalera? Sí. Esa escena, si la pudiera poner usted doblada, ya sé que es un pecado, pero... No, dobladas en este programa, ni una. No, en el cine, eso en el cine. ¿Y para qué vamos a hablar de que usted hiciera un monográfico sobre doblajes, no? Aquí, en original. Pues entonces, nada. De acuerdo, señor Pumares. Vale. Muchas gracias, como siempre. Adiós. Bien. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Dígame. Hola, ¿Carlos? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno, antes que nada, mira, que quería hacer unas peticiones. A ver. Antes de pasar a lo que llamaba. Vamos a ver, la película está de único testigo, pero no cuando está reparando el coche, sino cuando construyen el pajar. Sí. La música de Maurice Jarre. Sí. Cuando puedas. Sí, sí. Si me la pones. Sí. Y lo de Verano del 42. De acuerdo. Y la cavatina de El Cazador. De acuerdo. Bueno, era sobre el señor este que llamaba desde el teléfono móvil. Sobre que había una película sobre el asesinato de Kennedy. Sí. Efectivamente. Es una película que, vamos, no sé si dice el título aquí en España, que se llama Acción Ejecutiva. Con Bart Lancaster. Vamos, no politizaba tanto el tema, pero era más bien sobre una intriga de unos magnates del petróleo y eso, ¿no? Y que, vamos, que también estaba bastante bien. Sí, y más o menos veladamente había otra película, ahora me acuerdo, de Alan Pakula, con Paula Prentiss, que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo trataban de una forma muy tangencial eso. Yo tan claro lo de Kennedy como la de Oliver Stone, desde luego no lo he visto. Sí, sí, bueno, ya era, sí, era claro, no, pero esta también se veía que era una conspiración así bastante bien, ¿no? Que se veía efectivamente que preparaban el asesinato en el desierto con unos muñecos que llevaban una furgoneta y disparándole hasta que, vamos, y después se veía al final como... No, lesión de los que... No, ya le digo, esa no la he visto. No la he visto, ¿no? No. Bueno, pues está bastante bien, ¿eh? Bueno. Cuando puedas. Bueno, ¿y qué te pareció a ti el Rey Pasmado? El Rey Pasmado, que estaba bastante bien. Sí, yo me lo pasé bien, sí. Me lo pasé bastante bien, sí. ¿Y esto que he oído de que el próximo 007 va a ser Harrison Ford? ¿Sabes algo? No, pues eso que lo dijeron, pero de momento haciendo el personaje de Jack Ryan... Sí. Las novelas de Tom Clancy tiene todavía, está haciendo una y tiene que hacer otra más. Sí, sí. Bueno, yo había oído que no sé, que me habían ofrecido la barbaridad de 5.000 millones de pesetas. Por un poquito menos lo hago yo, si es necesario. Claro, hay cualquiera por ahí. Y eso, pues nada, que. Claro, pues nada, que no creo yo que sea, vamos. Algo así como rumores y eso. Bueno, pues nada más, ¿eh? Vale. Vale. Adiós. Adiós, hasta luego. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Bueno, pues era Ennio Morricone, era Joan Baez, era Sacco e Vanzetti. Nicola Sacco, Bartolomé Vanzetti, una espléndida película de Giuliano Montaldo, contando la vida de unos anarquistas asesinados por la justicia americana, y digo asesinados porque no hace muchos años la justicia americana ha reconocido legalmente que eran inocentes, de lo que les sirvió a ellos. Bueno, vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3, que para eso estábamos. Sí, buenas noches, dígame. Buenas